Quiero tomar para olvidar a esa mujer que no supe amar. Y esto va para todos los borrachos de Rawson, Releu, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia. Quiero tomar para olvidar a esa mujer que no supe amar. Ya se fue, no sé por qué. ¿Cuál fue el error? No lo sé. Quiero tomar para olvidar a esa mujer que no supe amar. Ya se fue, no sé por qué, cuál fue.